la comunitaria del hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Vamos nomás, arrancamos una nueva edición de la revista de los jueves a las 15:30. Empezamos con Manija de Radio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos, amigas de todos los jueves, acá por La Fogón, por Manija de Radio. Un gusto compartir nuevamente esta tarde de sol otoñal con todos ustedes. Hacemos Manija de Radio hoy en Operación Técnica, Gerardo Beain. Me salió el apellido, mirá que lo ensayé, porque ese triptongo ahí es para la fonética, está bueno. Gracias por estar, Gera, por acompañar. Mi nombre es Sandra Canosa y los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Ustedes pueden comunicarse con nosotros si tienen algún mensaje para dar, algún clasificado, algún comunicado. 2944-917288. 2 minutos faltan para llegar a las 4 menos 25 de la tarde con una temperatura de 14 grados. Te voy a contar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. En el espacio Divino Tesoro vamos a estar hablando ahora en un ratito nomás con nuestro vecino amigo Gabriel Berger, que es un joven un poco más grande que los jóvenes de Divino Tesoro, pero que nos va a contar de qué se trata esta convocatoria que está realizando desde los talleres culturales CAR de la Escuela 734 de El Hoyo para toda nuestra comunidad juvenil. También vamos a iniciar con esta nueva columna sobre transición energética democrática y popular a cargo de Jorge Chemes. Y en el marco de la campaña que se está haciendo a la juntada de firmas por la Iniciativa Popular contra la Mega Minería en Río Negro, vamos a estar hablando con Pedro Pérez Pertino, integrante de la Asamblea Curruleufu desde Fique Menuco. Por supuesto, la agenda con el otoño cultural que tenemos todos los jueves y que está a cargo de la amiga Romina Giorgi. Y dentro de este marco de la cultura comarcal, regional, tenemos unas buenas noticias y esta vez viene de la mano de Fede Cusolito porque hubo producción durante el periodo del encierro y de la pandemia, ya Fede nos va a contar. Y gracias a ese periodo de creatividad salió su EP Estos Días que grabó junto a Calu y que ya lo podemos escuchar por las redes. También vamos a tener la columna de Angie, lo que el fuego nos dejó para hoy. Vamos a escuchar una entrevista que le hizo Angie Caldero a Aldana Mendevil del Ecobarrio. Y continuando con nuestro acompañamiento a la caminata hacia Cava por parte de las mujeres indígenas del movimiento Mujeres Indígenas, hoy vamos a escuchar un audio que nos envió desde Buenos Aires, no me acuerdo la localidad que me dijo, pero la vamos a escuchar a ella, Nélida Curia, de la Nación Mapuche, del Bloque Sur en esta caminata Basta de Terricidio. Bueno, esperemos llegar bien a las 5 de la tarde con toda esta maratón y nos quedaron cosas afuera que vamos a ver si las podemos ir mechando, por supuesto. Si vos tenés algo para informarnos, querés hacer algún comentario sobre alguna noticia que tengas, comunícate con nosotros, por favor. Hacemos la nota en vivo, nos mandás un audio. El teléfono es 294-491-7288. Y ahora sí, arrancamos Manija de Radio con un tema en inglés porque, bueno, yo estoy colonizada, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos con David Bowie haciendo El hombre que vendió el mundo. No era justamente. Yeah. passed up on the stair. He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Divino Tesoro, estamos en Divino Tesoro, el espacio que le dedicamos a los y las más jóvenes de nuestra localidad y de la zona. Hoy vamos a hacerles unas convocatorias, una convocatoria a toda esta juventud, y viene de la mano de Gabriel Berge para las inscripciones a talleres culturales en la escuela 734 del Hoyo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Sandra, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, es muy importante la tarea que realizás en la escuela desde hace muchos años, estos talleres culturales que se vienen haciendo. ¿Desde cuándo? Contanos un poco los orígenes de los talleres culturales y del CAR 734. Mirá, en el 2008 empezaron a tener algunas actividades culturales en la escuela de acá de Loyo, en la 734, a través de lo que se llamó el Centro de Actividades Juveniles, CAJ. Uh-huh. Y hicimos un montón de actividades, desde talleres de oficio, campamentos, actividades deportivas, reforestaciones, talleres de investigación, actividades culturales, eventos. En todo este tiempo fuimos como tratando de darle una diversidad a las actividades que ofrece la escuela, y generando también otros espacios distintos de estar y aprender en la escuela. Funcionó, porque hoy vemos que hay un montón de chicos que participaron de los talleres, encontraron su oficio participando de alguna de las actividades del taller, y que ofrecíamos tanto en el ámbito cultural como en la parte de talleres de oficio. Y me parece que eso los enriqueció mucho, especialmente en la trayectoria que ellos ya tenían en la escuela a través de los espacios curriculares. Uh-huh. Y bueno, después del cambio de gobierno, cuando asume el macrismo, el programa acá se da de baja, estuvo parado bastante en el 2016, y después de eso se reformuló a través de un nuevo formato que se llama CAR, que quiere decir Corredor Artístico, Recreativo y Cultural. Es un programa ya que depende de la provincia, y bueno, se achicó bastante lo que era el programa original, pero bueno, pese a eso pudimos darle algún tipo de continuidad y de oferta a las actividades culturales que veníamos ofreciendo. Y ahora estamos tratando de volver a la actividad presencial y también a la actividad virtual, para aquellas personas que no quieran mandar a sus hijos a la escuela y prefieran tener algún tipo de actividad cultural a través de las redes. También está esa posibilidad. Lo que sucede también en forma paralela es que se nos fue achicando el presupuesto, el tiempo, y la pandemia para nuestra actividad fue un agravante bastante importante, ¿no? El año pasado no pudimos funcionar por el tema del aislamiento obligatorio, pero bueno, a partir de este año presentamos la propuesta para poder tener actividades desde junio hasta noviembre en forma continua, y estamos ofreciendo 4 actividades. ¿Cuáles? Son la revista escolar, que ya es el tercer año consecutivo en que podemos imprimirla y publicar trabajos que hacen los chicos y chicas de la escuela y también del pueblo. Especialmente ese es un espacio dedicado a los y las que escriben, dibujan, pintan, también docentes que hacen investigaciones sobre las cosas que suceden en el pueblo y trabajos que tienen que ver con la cultura. Y también tenemos otro espacio que es el de radio escolar, que lo estamos abriendo ahora, y la intención es fortalecer la oralidad y, digamos, de alguna forma darle poder a la palabra de los jóvenes, ¿no? Y para eso creamos una vía de acceso a la palabra, que es este taller de radio, que bueno, vamos a ver si lo podemos desarrollar en forma presencial y virtual en forma simultánea. Y la idea es que ellos se empoderen de su palabra, porque sabemos que hay muchos chicos que a veces, cuando los vemos, los cruzamos por la plaza del pueblo y nos cantan un hip hop, tienen mucho contenido en su mensaje, y ese contenido nosotros lo queremos enmarcar y ponerlo en valor a través de su difusión, ¿no? Y en eso estamos. Vamos a abrir ese espacio también, y después hay otros 2 espacios que van a funcionar en forma alternada, una vez cada 15 días cada uno, que es el espacio de ensamble musical, que está dividido en dos partes. Por un lado, las clases de batería, porque nuestra escuela, la 734, tiene su batería. Y por otro lado, las clases de guitarra, que también hay instrumentos que la escuela tiene. Y bueno, y esos van a funcionar alternadamente con un grupo, una burbuja, digamos, cada 15 días. Y es una forma también de que algunos chicos del pueblo que tienen ganas de iniciar su camino en la música tengan la oportunidad, y también aquellos que ya venían desarrollando ese camino tengan la posibilidad de acceder a la práctica, ¿no? Porque claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, y ni hablemos de la posibilidad de juntarse, ¿no?, con otros. Uh-huh. Entonces, bueno, la escuela tiene esa posibilidad, entonces lo ponemos a disposición de los chicos y chicas que quieran formar parte de estas trayectorias culturales, ¿no? Gabriel, con respecto a los jóvenes y las jóvenes que se quieran inscribir, ¿tienen que ser alumnos o alumnas de la escuela 734? ¿Pueden ser de la localidad del Hoyo e ir a otra escuela de acá de la comarca? Mira, el programa CAGICAR se creó para hacer un complemento que enriquezca la trayectoria de los estudiantes. Y por supuesto que todos los estudiantes tienen una mejor accesibilidad a las actividades de la escuela porque ya tienen la dinámica de participar de una manera o de otra, uh-huh, ya sea virtual o presencial. Bueno, ahora estamos en un proceso de intentar recuperar ese vínculo, ¿no?, tan cortado por el tema de los conflictos sociales, por los paros, por el incendio, por la pandemia. Ahora estamos en una etapa de volver a reconstruir y fortalecer ese vínculo con la escuela, y creemos que la participación en los talleres culturales es una forma de que los chicos puedan estar aprendiendo en la escuela, y también por ahí volver a conectar también a sus estudios o a enriquecerlos, ¿no?, a través de la participación en una actividad cultural. Y es otra forma también de habitar la escuela, ¿no? Lo ven desde otro lugar, ¿no?, como esa institución donde te encierran en el aula y te dan un contenido, sino con talleres y con otro tipo de vínculos con el otro. Mira, totalmente. La escuela siempre fue, especialmente en pueblos como El Hoyo, nuestro pueblo que es un lugar chico, siempre fue un espacio de sociabilización y en un ámbito cultural también de los chicos, porque sabemos la realidad de nuestro pueblo, que no hay tantos lugares en donde juntarse, y la escuela para los chicos siempre fue mucho más que una escuela. Uh-huh. Y nosotros eso lo queremos enriquecer, y por eso te digo, la prioridad siempre la tienen los chicos de la escuela 734, pero también sucede que, por ejemplo, la escuela técnica, que no tiene el programa CAR y no tiene talleres culturales y están en el mismo edificio, obviamente que pueden venir a participar. Y también ha sucedido que tenemos participación de otros chicos, por ahí un poquito más chicos, de la escuela 223, que prácticamente son vecinos nuestros porque están todos los edificios en el mismo lugar, ¿no? Y nosotros, entendiendo de que no hay otros lugares donde aprender, o de dónde participar de actividades culturales, no estamos bastante abiertos a ser receptivos para que la educación llegue a la mayor cantidad de interesados posibles, ¿no? Claro. La particularidad de estos momentos así de pandemia y con todo tan protocolorizado, hace que tengan cupos limitados y que ahora haya que anotarse previamente. Sí. Necesitamos armar los grupos de las burbujas, que tienen un máximo de 7 integrantes por grupo, y necesitamos tener el listado de los chicos como para poder comunicarnos, porque es la modalidad que ahora necesitamos cumplir para prevenir cualquier tipo de contagio y poder funcionar de una forma eficiente y de que los chicos no sigan perdiendo más tiempo de clases, ¿no? Porque por un motivo o por el otro sentimos que el tiempo de los chicos se les pasa, y ellos tienen una necesidad urgente de poder acceder a la educación, de poder acceder a la cultura, y ese es un deber del Estado, y nosotros como escuela estamos tratando de, con lo que hay, de dar una respuesta a esa necesidad que tiene la comunidad de nuestro pueblo. Así que hermosa, sí, propuesta, sobre todo por lo que se ve, por los resultados, como comentabas al principio, conocemos chicos y chicas que han participado años atrás y que en estos momentos han seguido con la música o con lo que hayan empezado en estos talleres, ¿no? Así que está bueno. Sí, obviamente que a mí siempre me da muchísima satisfacción trabajar con que te devuelven mucha energía, esa energía joven, las ganas de aprender cosas nuevas, pero también a veces un poco me angustia saber que me la paso tratando de atender las necesidades inmediatas, ¿no? De crear un espacio que en el pueblo no lo tenemos, que son los talleres culturales. Entonces, mi deseo sería de que no solamente tengan la posibilidad de 4 talleres culturales, sino que también tengan la posibilidad de tener otro tipo de actividades como talleres de oficios o acompañamiento para los chicos que quieren seguir estudiando, algún tipo de refuerzo y demás, ¿no? Pero bueno, las circunstancias hoy son estas y nos toca navegar en la tormenta, y con lo que hay estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. La navegamos bastante bien, te digo. Y tenemos, es una situación muy difícil, sí. Muy difícil, y nosotros sabemos que estamos intentando superar obstáculos que algunos se tienen que resolver a nivel macro, ¿no? Tanto en decisiones políticas como sociales. Claro. Nosotros desde nuestro lugar que ocupamos podemos ofrecer esto. Es decir, que los chicos que por ahí se descolgaron de la escuela puedan volver a reinsertarse en la escuela a través de un taller cultural, o de los chicos que están yendo a la escuela pero que por ahí no tienen clases todas las semanas puedan tener una alternativa de participar en una actividad cultural y educativa. Para nosotros eso enriquece un montón el día a día, la vida de los chicos, porque se habla mucho del proyecto a futuro, pero para mí es necesario construir el proyecto presente de ellos, es decir, el día a día, de qué es lo que se les ofrece como sociedad a los chicos, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen de acceder a la educación? Bien. Entonces, bueno, desde ahí es nuestro aporte. Nos gustaría que sea mucho más mayor, ¿no? Pero por el momento es lo que podemos ofrecer. Vamos a empezar por acá y después se verá. A lo mejor desde los chicos mismos también empiezan a surgir cosas, ¿eh? Sí, de hecho están surgiendo. Están surgiendo en los distintos parajes que se juntan y organizan. Algunos padres o algunos chicos se organizan en sus propias actividades. Pero bueno, hay que darle un impulso a eso también. Claro. Para informes e inscripción, ¿dónde se pueden comunicar? Al teléfono del WhatsApp, que es +549 2944 210 456. Muy bien, lo vamos a estar repitiendo entonces. Muchas gracias por este contacto y vamos a seguir, vamos a hacerle un seguimiento también, a ver cómo va con la inscripción, y después si tenemos algún taller vamos a estar cubriéndolo. Sí, ojalá que pronto podamos compartir con ustedes ahí, inclusive en el espacio de Divino Tesoro, alguna producción de los chicos para el programa, para el taller de radio o algo por el estilo. Por favor, por favor. Sería un lujo, sí, poder difundirlo en la radio local. Está para eso, Divino Tesoro. Un abrazo, Gaby, gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Chau. Hablábamos con Gabriel Berge sobre esta convocatoria a los talleres culturales CAR de la Escuela 734 de nuestra localidad. Te recuerdo el celular por si querés inscribirte, es 294-4210-456. Y ahora vamos a cerrar Divino Tesoro justamente con un joven que es local. Ya le hicimos una nota para este espacio, Maxi Domínguez, que presentó ahora un mes un tema por las redes, por YouTube y por Insta. Lo pueden escuchar ahí también, a 0800 Mikey. Este tema es After Hours. haters hablan a mi espalda, chill, los vi. Tengo un par de letras free con algunos de los pi. Andamos por la calle, nos junamos un VIP. Es así, me parto todo porque queda poco por vivir. Solo busco rap, no calle, solo aprendí. Amor para mamá y esa droga rica que me hace feliz. Oh, oh, sí, solo me culpa a mí por decirle te amo a esa bichi. Perdón, me confundí y ando perdido en la letra que me pesa. Me rodean como yegua, pero me dan aire para repetir que... ¿Cuál fue, ñeri? No aprendiste a respetar. Es tu baby la que me pone a vibrar. Flashas Netflix como Volte Breaking Bad. Vende un par de porros y flasha Pablo Escobar. Si no me mata me transforma. Si no me cuida no conforma. Si no contesto ando en otra. Y si me alumbra alguna sombra. Quiero que todos griten cuando muera Round 2, Round 2. Ya no hay más para perder. Round 2, round 2. Sigo con la misma fe. Round 2, round 2. Escupiendo como quise. Round 2, round 2. Sigo estando en pie. Round 2, round 2. Estoy preguntándome por qué estoy vivo. Y estoy vivo. Relangue con olor a porro en el colectivo. Y percibo fisura con caja de vino. Querés un corte como adivino. Noche sintiéndome magnífico, unífico. Rapero de perfil bajo. Quemando un par de tronchos con los vagos. Brillando el lago. Y si venís o vas. Muy sureño por acá, pa. Check me out, wow. Muy sureño por acá, wow. Check me out, Warless Crew represento perro, wow. Check me out, wow. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Cuatro TikTok de la tarde, estás sintonizando Manija de Radio, sintonizando la 97.3 o quizás nos estés escuchando por radiofogón.blogspot.com o a través de la app de Red Enfoques, que es la app de radios comunitarias patagónicas. Y bueno, a las 4 de la tarde iniciamos, le vamos a dar la bienvenida a esta nueva columna en Manija de Radio que tiene que ver con la transición energética. Era un tema que me llamaba la atención después de haber visto un par de foros, escuchado un par de foros, visto un par de documentales, e incluso a nivel internacional, que ya muchos gobiernos y corporaciones están hablando de transición energética como modelo para justificar y fundamentar, por ejemplo, lo que puede llegar a ser la explotación de litio o la explotación de hidrógeno para que podamos llegar a tener autos que funcionen en energía eléctrica. Eso sería para ellos la transición energética. No, la mirada que tenemos nosotros es, por lo menos la que yo estoy empezando a conocer, y por eso quiero aprender y adentrarme en el tema un poco más, es la transición energética con una mirada democrática, popular y con equidad. Jorge Chemes está en ese tema desde hace muchos años. Él es ingeniero electricista, participó en el taller ecologista. Bueno, tiene antecedentes en el tema transición energética y queríamos que nos diera su concepto y su visión con respecto a esto. Jorge, lo escuchamos a continuación. La transición energética es noticia. Los actores que muestran interés por ella van desde pueblos que resisten, trabajadores y trabajadoras, personas del mundo académico, administraciones públicas y hasta grandes corporaciones. También lo hacen instituciones internacionales y gobiernos de distinta índole. El paradigma de la transición energética, si es que existe, corre un grave riesgo de verse apropiado por las grandes empresas, de ser banalizado y puesto al servicio del actual sistema de reproducción social que pretende perpetuar las relaciones de poder existentes. En la agenda pública regional de América Latina, en estos días, el poder hegemónico penetra los medios de comunicación masivos, principalmente relacionando la transición energética con las energías renovables, pero atadas a los denominados combustibles para la transición, como ser el litio, el hidrógeno verde, las explotaciones de fracking y la energía nuclear. En estas dinámicas nos encontramos con diversos actores que nos hablan sobre la transición energética. Así nos encontramos, por ejemplo, con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, generando debates acerca de la transición energética. También nos encontramos con el grupo del G20, llevando adelante reuniones con gobernantes del mundo vinculadas a la transición energética. Nos encontramos también con gobiernos neoliberales en toda América Latina impulsando una transición energética. ¿Todos estos actores están hablando de la misma transición energética? Es decir, ¿hay puntos de contacto entre las transiciones energéticas que promueve el neoliberalismo, que promueven las grandes empresas, y las transiciones energéticas que debaten y discuten en el territorio movimientos sociales, trabajadores y trabajadoras? Vamos a tratar de pensar y analizar, sistematizar cuáles son las características de estos discursos de transición energética. Lo que aquí vamos a compartir lo van a encontrar sistematizado y publicado en el trabajo que realizó Taller Ecologista junto al TNI, que se llama Transiciones Energéticas, aportes para una reflexión colectiva. En esta publicación sistematizamos dos grandes universos que están fundamentados desde distintas ideologías relacionadas a la transición energética. Por un lado, el universo de la transición energética corporativa, y por otro lado, el universo de la transición energética popular. Esta caracterización que hacemos de las transiciones energéticas la fundamentamos, por un lado, en lo que Martínez Allier, en su publicación El ecologismo de los pobres, sistematiza como los dos ecologismos que puede encontrar. Uno de ellos es el ecologismo de los ricos, con dos vertientes principales, que son el culto a la vida silvestre y el culto a la ecoeficiencia. En esta característica, en esta descripción, es donde se asentaría la transición energética corporativa, mientras que la transición energética popular se asienta en lo que Martínez Allier describe como el ecologismo de los pobres y posteriormente lo llamó el ecologismo popular. También asentamos estas descripciones de las transiciones energéticas, de esta categorización, en el trabajo que realiza la investigadora y militante María Estela Svampa, en su ensayo que se denomina Imágenes del fin, narrativas de la crisis socioecológica en el antropoceno. Y María Estela describe tres narrativas, una de ellas la narrativa colapsista. Luego describe la narrativa capitalista tecnocrática, que aquí es donde se asentaría la transición energética corporativa. Y por otro lado, describe y analiza la narrativa anticapitalista y de transición socioecológica, en donde se asentaría la transición energética popular. ¿Cuáles son las características de estas transiciones energéticas, sean corporativa o sea transición energética popular, y por qué la asentamos en estas vertientes que plantea Martínez Allier del ecologismo de los ricos y el culto a la ecoeficiencia, o en la narrativa capitalista tecnocrática, y a su vez por qué categorizamos a la transición energética popular dentro del ecologismo de los pobres o el ecologismo popular de Martínez Allier y dentro de la narrativa anticapitalista y de transición socioecológica que plantea Maristela? La característica que distingue la transición energética corporativa es que tiene un foco netamente mercantilista. Lo que persigue es generar energía a partir de fuentes renovables, pero con un foco estrictamente mercantil, maximizando la producción de lucro a partir de la explotación de energías renovables y otros combustibles. Mientras que la transición energética popular pone su foco en el derecho a la energía, coloca a la energía en una esfera de derecho como un satisfactor de necesidades básicas humanas. Esta es una de las principales características que distingue a las transiciones energéticas. De aquí se van a separar distintos elementos que van a dotar a cada una de estas transiciones energéticas. No obstante, estas transiciones comparten algunas miradas, tienen puntos de contacto. Uno de ellos, y el principal, es que entienden la crisis ambiental relacionada al cambio climático. Ambos comparten que es necesario atender la crisis climática, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro elemento que comparten es la inestabilidad del mercado de combustibles fósiles, las subas y bajas de precios y cómo esto afecta en los mercados y en las sociedades. Derivado de, por un lado, la pronta escasez de estos combustibles fósiles y también vinculado a la alta conflictividad social que traen aparejado las explotaciones de combustibles fósiles. Estas dos variables vinculadas a el cambio climático de origen antropogénico y el impacto que tienen en los mercados y en la vida, la dependencia de las matrices energéticas derivado de combustibles fósiles, plantean un cambio de matriz energética que tienda hacia el uso de fuentes renovables de energía. En la transición energética corporativa ponen como central la utilización de ciertos combustibles de transición. Es decir, esta transición requiere consumir cada vez más energía y por lo tanto requiere de ciertos combustibles, como por ejemplo ser el gas de fracking, como ser la energía nuclear. Siempre esto relacionado a seguir consumiendo más energía, vinculado a un sistema que está en constante crecimiento. Todos estos elementos entrelazados en maximizar las ganancias económicas de las empresas que hacen las explotaciones de estos recursos naturales. La transición energética popular, por su lado, plantea una desfosilización de las matrices energéticas, tratar de tender a consumir menos combustibles fósiles en un marco de decrecimiento del consumo con justicia socioambiental. Entiende que esta transición energética debe ir de la mano de pensar qué energía consumimos, cuánta energía consumimos, para qué y para quiénes es esa energía que se produce y se consume. En esta lógica, la intención es ir hacia un decrecimiento con justicia socioambiental. Busca la desmercantilización de la energía, entendiendo a la energía como derecho, como satisfactor de necesidades humanas básicas, y por lo tanto buscarle otras dinámicas a la energía que no sean estrictamente la de las economías capitalistas. Por ejemplo, se puede abordar este eje a partir de la remunicipalización de los servicios públicos, como puede ser el agua y en este caso la energía eléctrica, a partir de generación de cooperativas eléctricas, acercando la generación y la distribución de esta energía a los municipios, a cooperativas locales con una mayor participación ciudadana. De este modo plantea atacar a la concentración de la energía. En América Latina la energía está concentrada en muy pocas empresas. Plantea la transición energética popular una descentralización del sistema energético. Es decir, comenzar a generar la energía próximo a los lugares de consumo, no pensar solamente la generación de energía en grandes y mega centrales de generación eléctrica, sino en medianas y pequeñas centrales de generación próxima a los lugares de consumo, en los hogares de las familias y con una gestión local. Así plantea la democratización de la energía, generando remunicipalización de estos servicios, generando descentralización de los sistemas energéticos, facilita, habilita a que los vecinos y vecinas tengan un rol más activo en estos procesos de transición energética. Escuchábamos la primera parte de esta columna referida a lo que es a la conceptualización, ¿no? De lo que es la transición energética, democrática y popular como contrapunto de la transición energética corporativa. Hay cuatro ejes que me quedaron dando vuelta que, bueno, los tenemos que ir desarmando e ir estudiando a cada uno de ellos también, y también poner en práctica, saber lo que significaría poner en práctica esos ejes. Uno tiene que ver con la defosilización de las matrices energéticas, el decrecimiento del consumo con justicia socioambiental, la desmercantilización de la energía y la descentralización del sistema energético, que significaría que estos sistemas estén más próximos a los lugares de consumo. Lo que señalaba después, que una de las maneras que se ha probado en algunos lugares tiene que ver con la municipalización o la creación de cooperativas. Justamente en estos momentos es un tema que se está hablando en nuestra localidad, y bueno, y surge esto de que se está a favor o se está en contra de cooperativizar el sistema eléctrico energético en nuestra localidad. Yo creo que para eso tenemos que empezar a conocer de qué se trata, cómo sería el mecanismo, escuchar las diversas versiones y también conocer de otras experiencias. Tenemos acá un mensaje que habíamos recibido justo hoy desde la CTA, comunicando que hablaba sobre el sistema energético en nuestra localidad y su postura en oposición a la cooperativización del sistema energético aquí. Dice, la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Comarca Andina da a conocer su postura acerca de las dificultades energéticas que afectan a la provincia y especialmente a nuestra zona. Como organización de trabajadores y trabajadoras que habitamos la región, desarrollamos en la misma todas nuestras actividades cotidianas, productivas, recreativas y de todo tipo, para las cuales cada vez más el uso de la energía se hace indispensable. Venimos sufriendo al menos una década de abandono del Estado, de todo lo que hace a infraestructura del servicio, y al igual que los trabajadores del área, padecen el deterioro de sus condiciones de trabajo. El escenario se parece mucho a lo vivido en los años 70 y 80, cuando el gigantesco capital social acumulado por el Estado argentino durante décadas, expresado en empresas estatales que manejaban desde la extracción petrolera a la fabricación de automóviles, desde la producción de acero a la energía, a comunicaciones, etcétera, por solo mencionar algunos rubros, fue deliberadamente boicoteado en un desmanejo que llevó a gran parte de la población a desear y a apoyar su cierre o privatización por parte del gobierno de Carlos Menem, que, a cambio sobre todo de títulos de la deuda y en un festival de corrupción que aún pagamos, mal vendió dicho capital social. La gestión privada del mismo no ha demostrado ser mejor, en tanto monopólica u oligopólica generalmente ha resistido controles, invertido solo allí donde tienen ingentes ganancias, en el caso de tarifas encareciéndolas y recurriendo al salvavidas estatal en más de un caso. Volviendo a nuestra zona y al problema energético, se vienen generando pérdidas de jornadas de trabajo, de capital de empresas y particulares por daños en equipos, de dificultades de comunicación y, como expresión máxima, el papel que jugó este deterioro combinado con otros factores en la generación de focos de incendio que vienen devastando la zona. Hoy asistimos a una propuesta hecha desde el Poder Político político municipal respecto de la creación de una o varias cooperativas que administren el recurso. Desde nuestra organización creemos que no genera ninguna solución y probablemente se agravarían los problemas y seguramente encarecería el servicio. Lo decimos desde la experiencia chubutense. Allí donde hay cooperativas, la energía es mucho más cara para los usuarios, el servicio tampoco es de excelencia y el aporte principal termina siendo el Estado provincial o nacional. Consideramos que debe ponerse en discusión todo el sistema energético chubutense, que tiene grandes posibilidades de desarrollo y donde debe predominar la propiedad y gestión estatal, incorporando cuestiones propias de economías modernas, como la participación de los trabajadores y el control por parte de organizaciones de usuarios. No volvamos al estado bobo de décadas pasadas. La energía es un bien social y una posibilidad de desarrollo para nuestra provincia. Si está en manos de y para el pueblo chubutense, con el rol preeminente del Estado provincial. Este es el mensaje que firma la Comisión Ejecutiva Regional Pablo Gatti de la CTA de Trabajadores de la Energía, de la Argentina, perdón, Regional Comarca Andina. Lo leímos porque vi como que se entrecruzaban, ¿no? Que tienen un mismo punto en común y que es el tema que entra en debate ahora en nuestra localidad. Mi idea para la columna de transición energética fue anterior a esto de la cooperativa, de la cooperativización, que igual me resulta que, bueno, que hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a debatirlo, y no nos podemos ubicar siempre en un lugar o en otro si no conocemos bien de qué se trata y tampoco conocemos una variedad de experiencias, porque también sabemos que en otros lugares pudo haber hubo buenas experiencias de cooperativas de servicios eléctricos. Entonces sería ver también lo importante en todo, como siempre, es la participación de la ciudadanía, ¿no? Si tenemos que estar participando en todo lo que tiene que ver con nuestra energía y la que consumimos y la que nos dejan consumir en este momento y cómo la distribuimos de manera equitativa. Pero para eso tenemos que participar y para participar también tenemos que empezar a conocer. Por eso esta columna acá en Manija de Radio. Gracias, Jorge, por estar formando parte, ¿eh? Bueno, wow. 4:20, vamos con un tema cortito porque en el próximo segmento vamos a estar en comunicación telefónica desde Fisque Menuco con Pedro Pérez Pertino de la Asamblea Curruleufu, que nos va a dar el marco de lo que es esta campaña por la Iniciativa Popular contra la Mega Minería en Río Negro. Vamos entonces con Gustavo Cerati, Cosas Imposibles. Lo claro es hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. Comunicate 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Agéndalo, Radio Fogón, 97.3 2944-917288. Respiro, vamos tranqui, 4:25 de la tarde, seguimos en Manija de Radio, estamos en comunicación telefónica desde Fisque Menuco con Pedro Pérez Pertino de la Asamblea Curru Leufu. Buenas tardes, Pedro, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, con una linda tarde otoñal por aquí, ¿cómo está ya? No, acá está lloviendo desde el comienzo de la tarde, así que pero, hace rato no teníamos agua. Ah, claro, acá también viene un otoño seco. Sí, sí, pero hoy está lloviendo, por bueno, suerte, bien. Está lindo. Bien. Bueno, Pedro, nos comunicamos con vos para conocer y adentrarnos en el tema de esta campaña que se está haciendo en Río Negro con respecto a la iniciativa popular contra la mega minería desde las asambleas de Curru Leufu. ¿Por qué están con este proyecto de iniciativa popular en esa provincia vecina? Bueno, bastante preocupados, digamos, igualmente que en Chubut con el tema de la mega minería, es que empezamos a trabajar sobre la idea de que los distintos conflictos puntuales que iban saliendo a lo largo de la provincia, digamos, en forma puntual, ¿no? Uh-huh. Y entonces es que las distintas asambleas del Curru Leufu nos fuimos reuniendo vía virtual en pandemia, cada vez más, afortunadamente, en cada vez más asambleas a medida que íbamos trabajando, y es que el año pasado entonces decidimos, a través de un proceso, digamos, asambleario, levantar y llevar adelante este proyecto. Hola, Pedro. ¿Se cortó? Vamos a ver si solucionamos este problemita técnico y volvemos. Thank you. alegría que hay en vos para romper cadenas. ¿Cómo se quiebra el pavimento con el sol? Conectamos vía WhatsApp, porque claro, no funciona bien en nuestra zona, con Pedro Pérez Pertino, de las asambleas Curruleufu, desde Fisque Menuco. Pedro, estamos acá. Dale. Nos comentabas acerca de cómo proyectaron junto con el resto de las asambleas rionegrinas esta iniciativa popular contra la megaminería. Exacto. Ahí, como te decía, el año pasado, entonces, a partir de un grupo, digamos, nos dividimos el trabajo en grupos y un grupo, digamos, se ocupó más de la parte legal, preparamos un proyecto que en realidad nuestro proyecto no difiere mucho del de Chubut, no difiere mucho del de Córdoba. En ese sentido intentamos, y es más, que fuera parecido, porque creemos que esta lucha debe ser conjunta. Y lo expusimos en las asambleas, virtualmente cada asamblea se reunió, definió, aprobó, digamos, que lo presentáramos, y esa presentación, como te decía, se hizo en diciembre del año pasado. Uh-huh. Ahora el proyecto está, está reservado, se llama, hasta que nosotros consigamos las firmas, y ahí entonces deben tratarlo. Pedro, recordanos cuáles son las actividades que ya están en marcha y los proyectos extractivos que tienen ustedes en la provincia de Río Negro. Sí, bueno, en Río Negro, digamos, hay varios, pero sobre todo, digamos, hay dos que en este momento son los que tienen la mayor gravedad, ¿no? Uno es el reflote de la explotación de Calcatreu, ¿sí?, en la zona de Jacobasi, Huahuel Nilleo, ¿sí?, donde ya se había intentado en el 2004, digamos, hacer extracción de plata y oro. Se logró frenar gracias a un amparo que sigue presente todavía por la parte de los pueblos originarios, pero están nuevamente avanzando de la mano de la Patagonian Gold. Y en Balcheta, en la zona de Balcheta, también están todavía en la fase de exploración, pero bastante avanzado. El otro día las compañeras de la asamblea nos contaban que incluso ya han abierto un campamento, lo que es la explotación del uranio en Amarillo Grande, ¿sí?, en la por medio de la empresa es la Blue Sky. Esos son los dos, digamos, como que más van avanzando y que más, depredan el ambiente. Y después también, digamos, bueno, está el tema de las arenas silíceas, la reparación del plomo en San Antonio, pero fundamentalmente esos dos en este momento son los que más nos preocupan. Uh-huh. ¿Y cómo es la participación de la ciudadanía en las asambleas, o cómo están recibiendo esta iniciativa popular? Mira, la verdad que las asambleas han ido creciendo, es más, en lugares donde no había, se fueron conformando. Nosotros vemos mucha participación de las y los jóvenes, eso es muy interesante, preocupados, digamos, por esta cuestión. Evidentemente con la pandemia se nos hace difícil porque todo lo que, digamos, la comunicación que tenemos entre las asambleas es virtual, pero también es cierto que por otro lado se nos facilitó, digamos, el poder vernos y comunicarnos. Lo que estamos teniendo muchísimas dificultades es para avanzar en la certificación de las firmas, porque claramente tanto el gobierno provincial, digamos, como las empresas sí tienen una alianza estratégica y no quieren que esto avance. Entonces, tras la complicación que implica la propia pandemia, el gobierno no está garantizando los lugares para que la población pueda acercarse a firmar. Por suerte, digamos, igualmente, en mucha es la trascendencia que está teniendo, y hay gente que incluso por sus propios medios y teniendo que esforzarse, llega a los lugares de certificación de la firma. Uh-huh. Acá en el Bolsón, se puede hacer en el correo argentino. No, en el Bolsón está en la comisaría. Ajá, porque comisaría. Sí, la comisaría, que nosotros en la provincia, en realidad, en este momento es lo que más extendido está, porque la gobernadora no ha respondido lo que nosotros le pedimos, que es que se habilite la certificación en las dependencias provinciales, lo cual establece la propia ley. Así que allí se puede, en la comisaría, y creo que los compañeros y las compañeras habían hecho también las gestiones en el juzgado de paz, y estaban avanzando para ver si lograban que también el municipio, el Consejo Deliberante de los municipios, también pusiera, gente a certificar, porque así lo dice la ley también, ¿no? Uh-huh. Pero esto es lo que yo te digo, que en muchos de estos lugares están lamentablemente muy reacios, porque no sé cómo es el caso ahí en el Bolsón, pero por ejemplo acá en Fisque, el juzgado de paz solamente atiende con turnos, por lo tanto una persona para ejercer su derecho de certificar, de firmar y que quede certificada su firma, para poder expresarse, tiene que entrar en internet, pedir un turno en el juzgado de paz, que le den el turno, ir en ese horario al juzgado de paz para poner una firma, nada. O sea que no se, ¿sí?, puede hacer como se hacía acá en Chubut, que nosotros íbamos, la gente de las asambleas, o vecinos particulares nomás, que querían ir y juntar las firmas para colaborar con la iniciativa popular, poníamos una mesa y juntábamos las firmas. Eso no se puede hacer. Exactamente, Sandra, está muy buena tu pregunta, porque incluso yo el otro día me estuve comunicando con Pablo Lada, él me contaba esto, y la verdad que estábamos todos sorprendidos. No, acá solamente podés certificar tu firma si vas a estos lugares que están, digamos, habilitados, y firmás frente a la persona que está habilitada para recibir la firma. Bueno. Entonces, imagínate, digamos, en estas circunstancias, digamos, con una pandemia además, lo difícil que se hace. E incluso, uno podría decir, los consejos deliberantes, por ejemplo, que serían el organismo más habilitado, digamos, porque uno podría ir a la mesa de entrada del consejo y ahí estar esa planilla para firmarla, como están las comisarías. Sin embargo, muchos consejos deliberantes tienen ordenanzas que aprueban, digamos, este tema de certificar por una IP, por una iniciativa popular, no la nuestra, sino para cualquier iniciativa popular, pero sin embargo ponen un montón de trabas para que lo llevemos adelante. Bueno, esto nosotros lo estamos denunciando, digamos, claro, porque se hace muy difícil, y creemos que las intencionalidades son claras, ¿no? Nosotros decimos, la Blue Sky no tiene problema en llevar sus camionetas, en armar su campamento, en tener sus trabajadores yendo y viniendo todo el tiempo sin ningún problema. Pero a una persona que quiere ir a certificar en una firma se le ponen miles de trabas. Esperemos que esto se destrabe pronto, porque sabemos, uh-huh, que la gente en estos momentos quiere firmar y está a favor de la vida y está en contra de la mega minería y de cualquier otro proyecto extractivista que sea perjudicial para el futuro y para la salud actual también, ¿no? Sí, exacto. Así que esperemos que se destrabe. Sí, los llamados de ustedes ayudan mucho también, para que la población pueda saber. Ahora voy a buscar bien el flyer y voy a decir dónde puede acceder la gente acá para que pueda ir a firmar en Bolsón, porque somos vecinos. Dale. De Río Negro. Dale, Sandra. Muchas gracias, Pedro, por este contacto. No, a vos muchas gracias por la llamada. Un abrazo, saludos a Fisque Menuco. Bueno, Pedro Pérez Pertino, de la Asamblea Curruleufu, desde Fisque Menuco, hablándonos acerca de la iniciativa popular contra la mega minería en Río Negro. Ahora, en un ratito nomás, te voy a decir bien dónde podés ir acá, la gente que tenga domicilio en el Bolsón, dónde puede ir a firmar. 5:20 de la tarde, vamos con el tema musical que seguía, que era Jorge Drexler, Al Otro Lado del Río. Thank you. he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Ay, perdón, Jorge Drexler, que cortamos tu tema, que hablamos sobre él, Al otro lado del río, que ganó el Oscar a Canción Original en 2005. Hermoso tema, pero bueno, estamos con los tiempos acortados. No sé qué pasó en Manija de Radio, pero bueno, venimos así apuraditos. 5 menos 20 de la tarde tenemos en contacto telefónico a Romy Giorgi, que nos va a dar la agenda cultural para este fin de semana. Hola, Romy. Hola, Sandri, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá ya a punto de tirarles la séptima semana del Otoño Cultural. Tíralo nomás, tíralo nomás, dale. Bárbaro. Este fin de semana tenemos viernes y domingos. El sábado nos tomamos un descanso y nos vamos a Teatro Casero. Pero viernes y domingo tenemos Otoño Cultural, Andas en Ave Fénix. El viernes a las 21 horas tenemos desconcierto circo, que son 6 músicos y acróbatas venidos de diferentes latitudes. Ay, y se encuentran en nuestra comarca andina, por supuesto, invitando a una travesía desconcertante entre instrumentos, cantos, trapecio, equilibrio y humor, para recorrer diversos paisajes sonoros de Latinoamérica. Los chicos de Desconcierto Circo tienen a una integrante que se llama Iliana, que se cuelga colgada de su propio pelo. Ay, qué impresión, me va a dar mucha impresión. lo he visto, es impresionante esta chica, cómo es una acróbata, un aéreo increíble. Así que los estamos invitando para este viernes a las 21 horas en Ave Fénix, con una entrada sugerida de $400. Y el domingo, para los más peques, a las 18 horas, también en Ave Fénix, Las Aventuras de la Caja Ja Encantada. Nos viene a visitar desde Neuquén nuestra querida Calu Sabatoli, que es una payasa que viene todos los años al Festival de Clown. Imagínate, tiene 16 años al Festival de Clown, y nos va a compartir su unipersonal, que es La Vida de Alegría del Hogar. Alegría del Hogar se llama su payasa. Y una payasa que va a trabajar en las oficinas de la justicia. Así que se las trae Alegría del Hogar, apta para todo público, el domingo a las 18 horas, también con una entrada sugerida de $400. Para poder reservar, porque es con entradas limitadas, con cupos limitados, el Otoño Cultural, al 2944-2010-22. Y si nos vamos para el lado de Lago Puelo, la provincia de Chubut, tenemos a nuestros amigos de Teatro Castelo, que ya arrancaron el fin de semana pasado, se estrenó Ante, esta obra del croata Igor Martinik, con la dirección de Guillermo Cacache, y Teatro Castelo va a tener a Ante los sábados y domingos, de mayo y junio a las 16 horas. Lindo bien horario. Tempranito. Lindo horario. Un hermoso horario para pasarla los jóvenes y adultos, porque no es para niños, cabe aclarar por el horario, no es para niños. Uh-huh. Y pueden reservar a Teatro Castelo al 2944-100966. Así que por el momento, como no hay restricciones, nos seguimos cuidando y todas las funciones son bajo, por supuesto, protocolo. Protocloro. El protocloro. Bueno, muy bien, Romy, muchas gracias. Tenemos todo agendadito. Igualmente, el que quiera conocer un poco más puede ingresar a la página del Centro Cultural Galeano en las redes, en Facebook y en el Instagram, ¿no es así? Exactamente, como también el espacio Ave Fénix, Ave por Fénix. Facebook y por Instagram, y por supuesto Teatro Casero. Así claro. Que ahí tienen toda la información en las redes también. Muchas gracias, Romy, te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de. Buen fin de. Chao. Seguimos con la cultura regional y ahora vamos a escuchar un audio que nos compartió Fede Cusolito. Nos decía lo siguiente. Bueno, contarte que después de Canta, el disco que saqué en 2019, un disco solista producido por Yaman Herrera, me decidí a hacer algo nuevo, pero en conjunto, digamos, ¿no? Así que lo encontré en el camino a Calu, compositor también que tiene sus temas propios, bueno, el cual trabaja con sonoridades de sintetizadores y cuestiones un poco más electrónicas, y bueno, fue así que le comenté que en realidad primero iba a ser como algo propio, temas propios, que él le pusiera musicalidad, pero se empezó a dar algo que yo no tenía cosas para ese formato, entonces empezamos a trabajar en conjunto y salió un disco en conjunto que lo fuimos elaborando ahí a mitad del 2019 y bueno, y ahora alcanzamos a terminarlo. Tiene 4 temas, es un disco pequeño, un EP que se llaman ahora, y bueno, su compañera trabajó en el diseño de la tapa de estos días, nos cuadró bastante, lo hicimos antes de la pandemia y nos cuadró bastante todo lo que habíamos dicho y hecho, digamos, con los temas y con la tapa del disco. Así que nos parece que es muy para estos tiempos, es un disco muy positivo, se van a encontrar con canciones que tiran una magia, ¿sí? Que tiran una positividad fuerte para estos días, siento que es para acompañar, y desde mis lados las letras siempre quieren llegar a un mensaje en el cotidiano de cada uno. Y se suma la musicalidad a la par, que tira no un bajón, sino un para arriba, con una cuestión media eléctrica y que aparece media electrónica sin ir a lo punchy arriba, digo yo, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación, pasando por todo un pasaje sonoro y de invitación nueva, en mí descubriéndome también con otra musicalidad nueva y compartiendo ahí con Calu, que bueno, es un aficionado ahí con las maquinitas y dedicó mucho tiempo a producir cada partecita, ¿no? de este viaje. Así que, bueno, espero que le guste estos días. Estará pronto sonando ahí en Spotify, en YouTube, en las redes. Así que nosotros pues, desde nuestro lugar, celebrar, lo compartimos ahora sí, el día que se pueda lo mostraremos en algún lugar. Así que muchas gracias Radio Fogón, gracias Sandra por difundir, y bueno, vamos con el arte y la cultura para adelante, como siempre. un abrazo grande. Intencionando fuertemente al corazón, este viaje es hacia uno mismo. Busca pulso y todo lo que no tenga razón, este viaje es hacia uno mismo. Y verás que todo lo que siempre nace desde adentro es amor. Todo lo que siempre nace desde adentro es amor. Elevar canciones, elevar el corazón, es camino siempre de avanzada. Encontrarse en uno y perderse en la ocasión de bailarse siempre en esta nada. Verás que todo lo que siempre nace desde adentro es amor. Y verás que todo lo que siempre nace desde adentro es amor. Nace y muere siempre encontrando en tu interior ese vuelo que tenemos todos. Puedas apostando a lo mejor de jugar fichines a tu modo. Adentro es amor. Y verás que todo lo que siempre nace desde adentro es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Era el tema que habíamos elegido, que el, del nuevo EP de Fede Cusolito, Estos Días. El tema se llama Al Corazón. Creo que es el tercer tema del EP, que la verdad que te deja con ganas de escuchar más. Queda cortito, cuatro temas. Me gustó mucho. Lo recomiendo. Lo pueden encontrar entonces a Fede Cusolito por YouTube y también por Spotify con Estos Días. Y ahora vamos, antes de ir a la columna de Angie con la entrevista que le hizo a una vecina de Ecobarrio, queríamos recordar y comentarles las acciones que vienen realizando desde enfermería del Hospital Rural del Hoyo. Al inicio de semana hicieron una conferencia de prensa, una convocatoria a los diferentes medios para expresar la situación que se está viviendo dentro del hospital local, y hoy también hicieron una nueva acción sobre la en la puerta, sobre el, sí, a la entrada de, del hospital, en donde manifestaban y pedían a los ciudadanos que acompañen, dejando una carta contando el hospital que queremos y tocando un bocinazo para acompañarlos. Jera, vos estuviste el lunes pasado que le hiciste la nota a Ricardo Amat. Él te comentó puntualmente las condiciones en las que está el hospital en estos momentos. Sí, la verdad que bastante preocupante la situación, porque bueno, a raíz de que ni Maite ni Esquel reciben más pacientes porque están colapsados, tienen que comenzar a internar pacientes con COVID acá en el hospital, siendo que no está preparado. Y bueno, estaban enojados porque habían generado un protocolo previendo esta situación y no fue escuchado ni por la dirección del hospital ni por el área programática Esquel, y eso no se implementó, y ahora está todo mezclado. Y bueno, y además de la situación con los médicos, que hay dos médicos aislados, lo que reduce ya la planta de médicos del hospital, y que las guardias no son activas. Entonces, bueno, se dan un montón de situaciones durante el día, los fines de semana también, que fue cuando explotó, fue este fin de semana pasado, y los enfermeros, las enfermeras no pueden resolver situaciones graves. Así que eso es lo que nos comentaban. Gracias, Jera. Importante nuevamente la participación de la comunidad en estos conflictos que tienen que ver sobre todo con nuestra salud en este caso, ¿no? La otra noticia que también se difundió masivamente en El Hoyo y que muchos vecinos y vecinas se encuentran totalmente enojados e indignados y con mucha fundamentación, tiene que ver con este empresario turístico, que se sabe porque ya está hecha la denuncia, que realizó una tala rasa de bosque nativo en la reserva forestal de usos múltiples del lago Epuyén. Está confirmado por la delegación de bosques, con asiento en la localidad de El Hoyo, confirmó intervención con actuaciones que incluyeron inspección ocular y relevamiento de pruebas, en un hecho de tala rasa sin autorización de más de 350 árboles entre cipreses y coihues nativos dentro de la superficie de la reserva forestal de usos múltiples del lago Epuyén, a lo que se suman unos 30 ejemplares más dentro de su propiedad. La desaprensiva acción fue llevada adelante por un conocido empresario del sector turístico de acá del Hoyo. Tomado estado público dicho accionar, las imágenes de los árboles volteados comenzaron a circular por las redes sociales con comentarios y descargos. Estoy leyendo desde Noticias de la Comarca. Gracias por proveernos de esta info, gracias por haber estado cubriendo esto. Con comentarios y descargos de vecinos y vecinas expresando su indignación e impotencia por tratarse de árboles nativos. Malestar más que entendible en una comunidad aún sensible y afectada por la catástrofe ígnea que provocó un daño e impacto socioambiental invaluable. Las actuaciones en terreno estuvieron encabezadas por personal de la Delegación de Bosques a cargo de Rafael Railef y comisión policial de la comisaría local. Al arribar al lugar, se encontraron con 353 árboles nativos volteados dentro de la reserva y unos 32 en la propiedad privada, y una gran quema de los residuos forestales producto de esta tala. Pero además se corroboró que varios de los árboles rollizos volteados de la reserva se encontraban apilados dentro de la propiedad del infractor. Bueno, terrible lo de este señor Cocida, que no le importa nada al resto del pueblo, ni el ambiente, ni el bosque nativo, y que, bueno, lamentablemente no sabemos su nombre. Nadie, por lo menos no pudimos saber de quién se trata. Sí, ahí Leo desde Pueblo nos mandaba un saludo para el programa, Leo. Y se preguntaba justamente quién era, si sabíamos el nombre o la empresa o algo que hizo esta cuestión. Y bueno, no tenemos esa información, pero estamos ahí atrás del dato. Bien. Bueno, eso por un lado, y por el otro quería confirmarles los lugares, sobre todo a los oyentes y a las oyentes de El Bolsón que quieran firmar la iniciativa popular contra la mega minería en Río Negro, que las planillas las pueden pedir en la comisaría 12 y en el juzgado de paz de El Bolsón en el horario de 8 a 13 horas. Tienen que ir con el DNI y pedir las planillas. Por suerte acá parece que se la hicieron más fácil. Comisaría 12, juzgado de paz, hay planillas por el por la iniciativa popular contra la mega minería en Río Negro. Y ahora, siendo las 5 TikTok, vamos con la columna de Angie, lo que el fuego nos dejó. Y hoy tenemos lo que vamos a escuchar, que nos presenta Angie, es la entrevista que le hizo a Aldana Mendeville del Ecobarrio. ¿Cuál fue el daño que causó el incendio en tu casa y en tu barrio? ¿Y dónde estás viviendo actualmente? Buenos días a todos. Mi nombre es Aldana Mendeville. Yo vivía, bueno, vivo en barrio Ecoaldea, mi barrio que donde habitaban 29 familias. Sufrió daño prácticamente total. Todos perdimos nuestras casas, animales, cosas, nuestra vida. Actualmente estoy viviendo en El Hoyo, en hospedaje Frida, que nos aceptó desde el primer día amorosamente. ¿Cómo fueron enfrentando en tu familia y en tu barrio los días posteriores al incendio? ¿Y cuál fue la ayuda que recibiste por parte de los gobiernos local, provincial, nacional y o de la sociedad en general? La primera noche, el 9 de marzo, esa noche la pasamos refugiados en Epuyén, en el gimnasio. Luego, gracias a amigos, pudimos venir acá al hospedaje de Frida, y nos brindó sus cabañas para que podamos pasar los primeros días y los primeros tiempos. Así que sumamente agradecidas. Lo que hicimos fue primero tratar de entender lo que estaba pasando, porque es muy devastador y porque es terrorífico vivir una situación así. Realmente es una catástrofe y uno puede imaginar lo que es vivir una catástrofe, pero hasta que no te ocurre no imaginas lo devastadora que puede ser para tu mente y para tu alma. Así que lo enfrentamos estando juntos, con amigos, con mucho amor familiar y con mucho amor de amigos, que creo que fue la clave para poder sobrellevarlo. En cuanto al barrio, el barrio ya contaba con un proyecto de hace más de 10 años a nivel municipal y a nivel provincial estaba elevado hace mucho tiempo, pero bueno, la ausencia del Estado se caracterizó en mi barrio desde el inicio, desde el día 1 hasta acá. ¿Cuáles son las necesidades que aún no están pudiendo resolver en tu barrio? En cuanto a las necesidades que aún no pueden resolverse, tienen que ver principalmente con los servicios y con el agua, la luz. Son cosas que aún no se resuelven en el barrio y que se está pidiendo, por favor, porque es lo más elemental para que podamos volver a vivir allí. Hay gente viviendo allí desde el día 1, pero digo, en condiciones que no dan. No hay agua, no hay luz. Y principalmente ahora están haciendo calles. La idea de las calles es para empezar a hacer el paso de mangueras o de cañerías, para traer los servicios. Yo considero que lo urgente era que la gente tenga un lugar para estar. La municipalidad consideró diferentes las urgencias. Así que lo que falta resolver todavía es el traspaso de tierras, porque esas tierras han sido cedidas hace más de 10 años, sin embargo, nunca se hizo efectivo. De hecho, hay un vecino que está hoy mismo en provincia tratando de encontrar algún representante para que accione esto que decimos. Hasta que no esté el traspaso de tierras no van a poder poner los servicios. Entonces es todo una burocracia que no podemos esperar por la situación que estamos viviendo los vecinos. Con respecto al Ecobarrio y a este tema del traspaso de tierras, ¿nos puedes poner un poquito más en contexto sobre la historia de este barrio? En primera instancia es un proyecto que genera Paul Ortiz, allá por el 2009, 2010 me empieza a comentar del proyecto, Y la idea era un barrio ecológico en donde toda la construcción iba a ser en construcción natural, en donde iba a haber huertas comunitarias, Zoom, actividades para niños, pedidas también a la autosubsistencia y a todo lo que podía generarla, con energías alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Era un proyecto hermoso y maravilloso que en un primer comienzo mal recibido por la municipalidad, en un segundo comienzo, porque fue así, volvimos a reunirnos y el señor Fernández, en aquel momento intendente de la Municipalidad de Lago Puelo, firma el hecho de que nos ceden 4 hectáreas o un poco más a Ecoaldea para que se haga efectivo este proyecto. El problema es que las tierras de Ecoaldea son tierras de bosques, ese es el problema principal. Las tierras pertenecen a bosques, uno dice, hay un convenio raro entre bosques y la Municipalidad de Lago Puelo. ¿Por qué digo raro? Porque son este tipo de convenios en donde la tierra le pertenece a bosques, pero el aire y todo lo de arriba le pertenece a la municipalidad o algo así. La cuestión es que para tramitar esto de las tierras están haciendo falta 8 años y un incendio. ¿Por qué digo esto? Porque recién ahora se nos está escuchando como barrio, luego de haber tenido, por, ya te digo, más de 6 años un documento firmado en donde esas tierras se ceden por un intendente. Luego llega Ibarra, Ibarra dice que no se va a hacer cargo de la firma de un intendente anterior y como las tierras no se habían hecho efectivas, de hecho, justamente el hecho de entregar, se hace para atrás en esto, pero informalmente nos marca un lugar en el mapa donde podemos ir y de ahí nadie nos iba a sacar. Eso es lo que sucedió. De hecho, cuando sucede esto, previamente nosotros tuvimos que ir y tomar la plaza del Lago Puelo. No sé si se acuerdan que estuvimos durmiendo en la plaza del Lago Puelo en carpas en un verano y fue ahí donde nos cita el señor intendente Ibarra y nos dice, bueno, vayan acá, y nos marcó con el dedo en el map. En ese momento éramos 2 o 3 personas con él. Y entonces, una vez hecho efectivo esto, nos vamos directamente al lugar y nos asentamos ahí. Empezamos a ser nombrados como toma, la toma de la brigada, más que nada, la toma de atrás de la brigada. En realidad éramos el barrio de Ecoaldea haciendo efectivo un documento ya firmado hacía tiempo. ¿Qué otros problemas, además del habitacional, dejó el incendio según tu punto de vista? Bueno, según mi punto de vista, yo no creo que el problema sea el incendio en sí. Sí creo que hubo varios factores que hicieron que este incendio sea tan catastrófico y que siguen hablándonos de la desidia y de la falta de Estado. En nuestro barrio, por más pedidos y notas entregadas pidiendo por favor que nos ayuden a ralear un poco, que pongan agua en el barrio porque era imposible afrontar una situación como esta que sucedió, porque lo avisamos con muchas notas mucho tiempo atrás, que si ocurría algo así no había manera de escapar del barrio, no había manera de salir. Es la misma realidad que en el Pinar y que en la parcela. Bueno, tiene que ver con esta desidia. Yo lo que creo que sí deja este incendio, porque yo considero que todo pasa para algo, creo que esto también fue para que nos diésemos cuenta de esta soledad profunda que tenemos en cuanto a ser habitantes de esta provincia y en este municipio, que en este caso fue Lago Puelo. Sinceramente estamos solos, muy solos, pero en realidad este abandono y esta soledad puso de manifiesto también algo, como decía hoy, maravilloso, que es la solidaridad de la gente y el amor de la gente. Y realmente yo todo lo que hoy pude ir haciendo fue por eso, por la gente. A mí el módulo no me lo hizo la municipalidad todavía está en veremos para hacer los módulos habitacionales para la gente que no tiene dónde vivir. El módulo en donde yo voy a ir a habitar dentro de poco, cuando haya agua en el barrio, tenga yo la posibilidad de un grupo electrógeno, ver para la luz también. Tengo un módulo habitacional hecho por una fundación, que es la Fundación Techo, yo y varios vecinos más de mi barrio. Y gracias a esta gente, gracias a la solidaridad y gracias a la gente en general, que aprovecho para dar un gracias enorme, porque la verdad que desde el que me escuchó llorar el primer día hasta el que me acompañó a guardar ropa, hasta el que estuvo en casa todo el tiempo para ayudarnos a juntar escombros, y desde ahí en adelante no puedo parar de agradecer a todos nuestros amigos y nuestra gente, porque la verdad que gracias a ellos uno pudo atravesarlo con dignidad. Así que nada, gracias. Y gracias a ustedes por el espacio. Muy linda entrevista de Angie a Aldana Mendevil del Eco Barrio, lo que el fuego nos dejó. Y vamos a cerrar este segmento musicalizado, lo musicalizó esta parte, lo musicalizó Angie con Zamba de los Lagos de Abelardo Epuyén, interpretada por Nico Ruiz de Lago Puelo. Noche de los lagos, qué lindo que es ver a la luna reflejada con marcos de coihue, de lenga y ciprés. A la luna reflejada con marcos de coihue, de lenga y ciprés. Olita suave en la orilla, que sabes mecer a las taguas y a los patos que han de tocar dianas al amanecer. A las taguas y a los patos que han de tocar dianas al amanecer. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. 5:12 de la tarde. Nos pasamos unos minuterris, como la semana pasada, pero bueno, la varieté de voces se amplía y nos ampliamos en el horario. Bueno, qué linda la zamba de los lagos. Gracias, Angie, por compartirla. Muy linda. Y vamos ahora a cerrar este programa con el acompañamiento que les estamos haciendo desde Manija de Radio a las mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas que están realizando la caminata Acaba, Basta de Terricidio. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Nélida Curia, de la Nación Mapuche, del Bloque Sur, en esta caminata, que nos contaba lo siguiente. Buenos días, soy Nelly Curia, perteneciente a la Nación Mapuche. Bueno, quería contar que el movimiento es un movimiento plurinacional, donde hay mujeres de las 36 naciones indígenas que habitan el territorio argentino, y con respecto a esto, los reclamos que hacemos es por todas las mujeres de los territorios, el acceso a justicia, todas las cosas que en este momento estamos pasando con respecto a las niñeces, la falta de agua, la asistencia médica, los intérpretes, la desnutrición, la falta de estructura sanitaria, los desalojos, el acceso a la comunicación para que los niñeces puedan estudiar. Los reclamos son múltiples que llevamos adelante las mujeres. Bueno, en este momento estamos ya en Verónica, un lugar cerca de Buenos Aires. Acá hemos concluido la caminata y este ha sido el lugar de encuentro de todos los bloques que venían de los diferentes puntos de los territorios, y las acciones que fuimos llevando en todos los lugares fueron asambleas donde convocábamos a toda la gente en general, y se acercaban asambleas defensoras de los territorios por agua, diferentes grupos femeninas. Fueron muy lindas las asambleas porque en estas asambleas nosotros explicábamos qué es terricidio, qué es lo que esta palabra nueva abarca, y era muy bien entendida, y después el intercambio muy rico. Toda la gente nos comentaba las formas de terricidio que viven en sus territorios, y en cada lugar acordamos en las diferentes acciones que ellos empezarían para poder tener una armonía con la tierra, el cuidado hacia todas las especies y el resguardo de los territorios. Eso fue fundamental, el tema que se compartió en todas las asambleas. Bueno, hemos sido bien recibidas en todos lugares. Hay lugares que no pudimos pasar por el tiempo, pero nos esperaban desde muchos lugares, querían que fuésemos en todas. Fuimos abrazadas desde las organizaciones, desde la gente. Tuvimos lugares donde la gente nos fue a esperar a la ruta, así que fue bastante rico eso, saber que había tanta gente que estaba pendiente de las caminadoras, ¿no? Y entendiendo por qué lo hacíamos. Eso es fue muy, muy lindo para nosotras. Bueno, en el día de ayer fuimos recibidas en Casa Rosada por diferentes ministros, donde expusimos todas las necesidades que traemos, salud y territorios, que bueno, la falta de agua, que es una emergencia sanitaria, de todos los temas por los que pudimos traer, los acompañamientos que necesitamos del Estado para mujeres en situación de violencia, que paren los desalojos. Bueno, múltiples temas fueron tratados ayer, así que tenemos ya una reunión prevista para poder empezar a trabajar sobre esto para el 10 de junio, así que la evaluación ha sido positiva hasta el momento. Y bueno, también contarte que soy vecina, yo vivo en El Bolsón, así que nada, eso. Bueno, saludo a toda la audiencia de Manija de Radio y Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Muchas gracias por habernos acompañado a difundir lo que fue esta caminata. Muchas gracias y les saludo. Romé Mañón. Escuchábamos a Nélida Curia, de la Nación Mapuche, quien está formando parte de la caminata Basta de Terricidio del Movimiento de Mujeres Indígenas y que estamos acompañando desde el primer día acá en Manija de Radio, para que ustedes también las puedan seguir acompañando, porque para ellas es muy fortalecedor. Las pueden seguir a través de la página del Facebook, ahí ellas van actualizando todos los documentos que van haciendo en el día a día. Bueno, hemos llegado al final del programa, 5:20 de la tarde. Te dejé 20 minutitos más en la operación técnica, Gerardo. Disculpas, es hasta las 5, pero bueno, es así. Muchas gracias. Eso, decíamos que hay mucha necesidad de la palabra y de hablar y eso, así que... Sí, está por eso, buenísimo. Cada vez se suman más voces, cada vez tenemos más información. Y bueno, es un formato revista, así que vamos poniendo un poco de cada cosa: cultura, ambiente, y transición energética, lo que vaya surgiendo, las novedades. Si vos tenés algo también, acordate de comunicarte con nosotros a través de la página del Facebook o comunicándote al teléfono de la radio 294-491-7288 y entonces hacemos nota para Manija de Radio o para cualquier otro espacio de Radio Fogón. Bueno, nos reencontramos entonces mañana a la... ¡Vamos todavía! Nos reencontramos el jueves que viene a las 15:30 por La Fogón. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esto fue Manija de Radio. ¡Chau! Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame. Que es grande mi confusión.